Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. La presentación del diputado Guillermo Teller, conversación realizada en el programa de domingo a domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción, 3 de mayo del año 2020 y ya vivimos el 1 de mayo hace 2 días con represión, para no, que no te olvides. Eso para que no te olvides. No había tanta gente, la verdad, había un poquito. Eran dirigentes todos que estaban ahí, sin embargo fueron reprimidos. Y ya se integró el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que ahí está haciendo señas, no sé, preta botones. No sé, ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está, presidente? No, también con usted. Usted es un empresario brillante. No. Oiga, no haga eso porque eso sí que es feo, ¿eh? Lo que usted acaba de decir. No, eso sí que es feo, ya. Está bien. El programa está llorando porque la empresa era muy chica. ¿Eh? No, somos claro. Absolutamente, pero ya casi paupérrimo. La gran empresa. Y quiere, ya, está bien. Pero bueno, así es la vida. ¿Cómo ha estado, presidente, en estos días de pandemia? Que ya lleva, ¿cuántas semanas encerrado ya? No tengo idea, perdí la cuenta ya. Perdió la cuenta. Pero está bien, hay que... Oiga, apenas me asomo la ventana para un poco de vitamina D. Ya. Bueno, lo concreto es que esta semana que concluye hoy día, que se vivió la jornada de 1 de mayo, una jornada que obviamente hacía presagiar que iba a ser actos acotados con la presencia de dirigentes, fundamentalmente la CUT lo anunció así y anunció una transmisión online y que se cumplió en gran medida. En algunos lugares se escuchó mejor y en otros peor, pero bueno, así es la vida nomás. Nos cuesta un poco entender y todavía utilizar las tecnologías nuevas, pero lo concreto es que una vez concluido esto, salieron los dirigentes a hacer una presentación frente a la moneda para decirle, aquí estamos los trabajadores y no estamos contentos. Eso era lo concreto, para hacer un resumen. Sin embargo, fueron reprimidos con una violencia que a veces uno no la logra entender, porque no era que hubieran miles de personas, sino que habían una cantidad chiquitita. Y la policía hizo como que había muchos y los reprimió como si estuviesen haciendo barricadas, desmanes y todo eso, cuando en consecuencia no había nada de eso. ¿Cómo siente eso usted, diputado, desde la bancada del Partido Comunista, por supuesto, que ya hubo declaraciones al respecto? Bueno, yo primero quisiera saludar las actividades que realizó la Central Unitaria de Trabajadores, tanto a nivel nacional, con ese acto ahí en la CUT, donde hubo algo más de un centenar de dirigentes, me da la impresión, tomando todas las medidas del caso, el discurso de la presidenta, que yo lo escuché, bueno, casi completo en primera versión, después completo, y creo que tuvo mucha cobertura de prensa. Ahora, me pareció tan brutal después e insólita la represión, que empecé a averiguar qué es lo que había pasado, porque es inexplicable. Incluso vi algunos videos que rápidamente se multiplicaron por redes, dando cuenta del hecho. Y lo que he logrado averiguar es que, en realidad, para realizar ese acto se estaban conversaciones con el ministro del Interior y con la policía, y que había pleno acuerdo, incluso Carabineros, que estaba presente durante el acto dentro de la CUT, dio las facilidades para que trasladaran lienzos al lugar, y porque iba a ser un acto muy corto de 15 minutos, que con todas las medidas del caso, mascarilla, distancia, entre medio, iban a realizar frente a la moneda. Era un acto legítimo de los trabajadores frente a la Casa de Gobierno, y que tienen derecho a reclamar, y era de manera pacífica. Pero estaban en eso cuando aparecen las fuerzas especiales que vienen, no sé si de la moneda o de lugares cercanos de la moneda, pasan por sobre todo, echan para el lado a los policías con que estaban conversando, nosotros somos los que mandamos, y llevan adelante la brutal represión. ¿Qué fue lo que pasó? El ministro del Interior se vio sobrepasado, tuvo una orden de última hora, Claro, hay que decir que el presidente había hablado de la manera pidiéndole a los trabajadores que volvieran al trabajo sin plantear medidas de seguridad, nada, ¿no? Sino que vuelvan al trabajo, así alegremente. Entonces, claro, algo pasa, da la impresión ahí en la moneda, no sé si el segundo piso que a última hora saca una orden de reprimir violentamente, porque fue muy violento. Bueno, y también reprimieron en Valparaíso y reprimieron en varias comunas, porque estas actividades se extendieron a través de todo Chile, hay que decirlo. O sea, no solo fue aquí frente a la moneda, fue en todo Chile, ¿no? Y también arremetieron contra la prensa que estaba dando cuenta del acto. Entonces, es absurdo, y tomaron preso a periodista, el presidente del Colegio Periodista Regional de Valparaíso, preso. Es insólito. ¿Qué es lo que pasa con este gobierno? Es decir, ellos dicen, aducen que son actos de violencia que pueden ayudar al contagio. No, estos actos que están muy bien pensados, autoprotegidos, no iban a ponerle ni quitarle al contagio, ¿no? Todo lo contrario, estaban dando una señal de que se pueden hacer pequeñas cosas tomando las medidas. Pero el gobierno estimó que no, que esto no se podía hacer. Y sin embargo, si usted ve las aglomeraciones, las ferias libres, los supermercados, en los pagos de pensiones, etcétera, etcétera. Reabertura de malls. Ahí sí que hay una anormalidad enorme. Y el gobierno de eso, feliz, aplaude. ¿Eh? Eso lo aplaude. Ahora creo que esto les está empezando a reventar en la cara porque había un exceso de triunfalismo en el gobierno al ir dando cuenta de los nuevos contagiados, de los muertos. No, aquí no está pasando nada en Chile, somos distintos. Y parece que de repente se les arrancó, o es que, como lo han dicho varios expertos, estaban ocultando las cifras. Eso es, inundado por tramos las cifras y de repente ya no, esto no se puede manejar más, entonces se les reventó el sistema. Esperemos que no pase a mayores. Sería absurdo alegrarse porque crece la pandemia. Eso sería absurdo. Nosotros tenemos que ser todo lo posible porque la pandemia no crezca y por lo tanto hay que redundar en los esfuerzos porque se tomen todas las medidas, ¿no es cierto?, del distanciamiento social, de cuarentena si es necesario, en el trabajo. Todavía los trabajadores de la salud reclaman que no tienen todos los elementos necesarios y el gobierno ha desmantelado a los ministerios, al sistema público, una buena cantidad de fondos. Les ha sacado más de 2.000, como 2.600 millones de dólares. Por ejemplo, un ministerio de vivienda le sacó 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. ¿En qué va a redundar eso? No lo sabemos bien todavía. Hemos citado al ministro de la Comisión de Vivienda para que nos explique qué va a pasar con la construcción de vivienda, o sobre todo con la vivienda social, que es la que va a repercutir esta baja de fondos para el Ministerio de Vivienda. Otro tanto pasa con el Ministerio de Obras Públicas, una buena cantidad de millones de dólares, que eso redunda en menos empleo, en menos trabajo, porque hay menos obras del Estado. Bueno, eso puedo decir respecto del acto del 1 de mayo, que yo creo que hay que felicitar a esos trabajadores que salieron, que fueron a dar la cara por todos sus compañeros. Eran todos dirigentes de primera línea, además. O sea, dirigentes nacionales, federaciones, confederaciones. No era nadie que fuera a ir a quemar la moneda, por si acaso alguien estaba pensando eso en la moneda. No sé, está muy asustadizo, parece. Don Patricio Javier, bueno. Don Patricio. Muy buenos días, presidente. ¿Cómo está, Patricio? Mire, yo quería preguntarle por... durante la semana también... ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Por qué no comentamos un poquito? Conversemos, porque si no, me siento como interrogado aquí. Ustedes ahí me están interrogando. Nosotros dimos algunas opiniones ya en la primera parte del programa y ahora a los auditores les interesa conocer la suya. La pregunta que quería hacerle, podemos comentarla después, es que durante la semana se conocieron varias opiniones de organizaciones políticas, de partidos políticos de la oposición, o que se declaran de oposición. Hoy día, entre paréntesis, nuestro conocido panelista Francisco Vidal en declaraciones al Mercurio decía, aparte de que se considera candidato presidencial en la reserva, que bueno, hay 5 posiciones distintas. No alcancé a contar las 5, pero por lo menos 3 se pueden diferenciar claramente. Entonces la pregunta es, ¿cómo vio las declaraciones de los partidos de oposición en relación a lo que está ocurriendo en Chile, tanto desde el punto de vista de la represión como desde el punto de vista del desarrollo de la crisis? Bueno, yo vi una declaración que me pareció la más interesante de todas, del conjunto de la oposición, en que le exige al gobierno un ingreso familiar, que no debiera ser de un monto inferior a la línea de la pobreza, es decir, a 400 y tantos mil pesos para un hogar de 4 personas. Podríamos decir que el gobierno tomó la idea, pero las rebajas que hace son escandalosas, es decir, se pone muy por debajo la línea de la pobreza, casi en el 50% de la línea de la pobreza, y no lo hace de manera universal, sino a lo que se llaman los trabajadores informales, que es una parte de los trabajadores, pero no la mayoría. Y resulta que hoy día no solo los trabajadores informales están sufriendo, los trabajadores han quedado ya ¿cuántos son los centenares de miles que están cesantes, que ya no tienen ingresos, a los que le han rebajado los sueldos porque están con seguro de cesantía y que están de golpe caen bajo la línea de la pobreza? Bueno, todo el sector informal, muchos a honorarios, personas que hasta ayer nomás estaban más o menos en la línea de la pobreza, un poquito arriba, de manera abrupta y violenta caen bajo la línea de la pobreza. Entonces, el gobierno lo está haciendo estos cálculos con una mirada del mes de febrero, cuando todavía no estaba la pandemia. Pero ahora la pandemia está en su apogeo, entonces esto tiene que contabilizarse de nuevo. ¿Cuántas son las personas que necesitan de esta ayuda? Entonces, la oposición que pidió esto, bueno, saludó que el gobierno mandara un proyecto como este, le aprobó la idea de legislar, pero le rechazó todos los montos y también los tramos y el hecho de que sea decreciente. Y así pasó al Senado. Yo esperaría que esta mancomunión de esfuerzo que ha hecho la oposición en la Cámara se traslade al Senado y que se le siga firmemente exigiendo al gobierno que eleve los montos. Yo creo que eso es una muy buena señal y que espero dé resultado, aunque es difícil. ¿Por qué razón? Porque la sartén para el mango la tiene siempre el Ejecutivo cuando se trata de gastos de plata del Estado, del fisco. Y los parlamentarios, por sí mismos, ni por indicaciones, pueden subir los montos. Entonces lo único que pueden hacer es rechazarlo en primera instancia y discutir, exigir y hacer que el gobierno cambie actitud y que se ponga del lado de lo que la mayoría del país está exigiendo, porque el gobierno aquí queda en absoluta minoría, ¿no?, con estas mezquindades que le entrega a la gente. A mí eso me pareció una buena señal. Pero ¿cuánto va a durar? No lo sabemos. Esperemos que perdure y que en otras cuestiones también dure. Ahora, yo vi que toda la oposición, por distintos carriles, pero toda la oposición salió a oponerse al gobierno a la idea que planteó Piñera de que por razones de crisis económica se postergara el plebiscito, ¿no? Alaman, ayer, el senador de la derecha, RN, dice que si era justo rechazar antes de la pandemia, ahora con mayor razón hay que rechazar. Bueno, nosotros decimos lo contrario y afortunadamente la oposición dice lo contrario, que la pandemia ha demostrado con muchísima razón, más razón que ayer, que es necesario hacer el plebiscito y cambiar la constitución y crear las condiciones institucionales para crear una nueva política de desarrollo en el país que supere este modelo neoliberal que ha sido tan nefasto para la ciudadanía, como se ha demostrado en las grandes protestas, que así lo establece la mayoría del pueblo chileno. Javiera, antes de que haga la consulta o intervenga, ¿cómo están las redes sociales con nosotros? Mira, estamos conectados al Facebook, al Instagram, si bien ha tenido algunas deficiencias técnicas, no. Está nuevamente haciéndose la conexión, y eso quería comentarles porque no han llegado hartos saludos, los voy a leer. Me llegaron de Canadá, de dos lugares, de Brasil, de Suecia, de Argentina, de, bueno, y de acá de Chile, nos llegan de Quillota, de Atacama, de Concepción, de Coyhaique, Ensenada, Valle Simpson, desde ahí en puntual, de Pedro Aguirre Cerda, de Pitruquén, de Renca, y nos dicen por interno de que hoy día, están los comentarios del programa, está de cumpleaños el diputado de la bancada comunista Boris Barrera, así que también le mandamos un saludo. Ah, mire usted, saludamos a Boris Barrera. Saludamos. A través de las redes de la radio. Bueno, entre paréntesis, saludamos al comienzo, presidente, a nuestro querido músico Valentín Trujillo, que está de cumpleaños, 87. Ah, años. Sí, pues. Así es. 87, oiga, pucha, hay que ser valiente. Yo quería... Estás jugando bastante por la radio una maravillosa versión de La Internacional tocada por Valentín Trujillo en piano. Así es. Sí. Una versión muy hermosa que tocó en un acto que hizo el Partido Comunista entregando la medalla a Luis Emilio Recabarren, en sus héroes más destacados. Así es. Javiera. Ven escuchando. Mira, siguen llegando Ancud, La Pintana, de Pedro Aguirre Cerda de nuevo, de Viña del Mar, de Pirque, de Estación Central, de San Joaquín. Hoy se dispararon, oye. Pero yo quería... de verdad, mandamos los saludos y llegaron... ¡Está bueno! Te agradecemos a los auditores y auditores. Yo quería plantear el tema que un poco, bueno, lo que planteamos también en el primer bloque respecto a esta agenda más en el sentido global de protección a las personas, a sus ingresos, a las familias, que ha impulsado el gobierno, que bueno, tienen harto que ver, conversábamos de, están basadas en el desahorro, pero también en el endeudamiento futuro, o la menor capacidad de endeudamiento futuro que van teniendo las familias y los trabajadores. Entonces, aparte de este proyecto que comentaba usted que se impulsó como oposición, creo que sería bueno poder, digamos, abordar más en el sentido global el tema de los proyectos de ley o leyes que protegen el empleo. Está el tema de los trabajadores en horario, los formales, los informales, este famoso bono COVID, pero al final el problema central es que se basan en desahorro y en disminuir la capacidad de endeudamiento futuro de la familia. Que nos pudiera comentar usted también como opinión respecto a esto. Bueno, mire, como acá hemos tratado de impulsar varios proyectos, que es difícil incluso hasta que se pongan en tabla, porque ahora tenemos una mesa de derecha que evidentemente no le interesa que se discutan con la celeridad que se necesita estos proyectos de, por ejemplo, que se prohíba los despidos, o el que se posterguen las deudas, el que no se cobran intereses por las deudas, y en fin, otros. Y quedamos prácticamente a merced de la agenda del gobierno que, como usted ha dicho, es muy mezquina. Por ejemplo, en relación al bono COVID, creo que le llegaba un 23% a las personas, según leí ayer algunas cuentas de algunos expertos, lo que es poquísimo, ¿no? Se ponen muchas trabas, muchas letras chicas en los proyectos. Este mismo proyecto familiar, de ingreso familiar, no va a llegar, por ejemplo, a los pensionados, de ninguna manera, y a los que tengan otros beneficios del Estado tampoco. Entonces, claro, por eso que yo decía que miraba con tanta esperanza esta reacción que ha tenido la oposición frente al proyecto del ingreso familiar, ¿no? Porque de mantenerse eso, la verdad es que podríamos sacar algunos otros proyectos de las distintas bancadas que van en directo beneficio de las personas. Ahora, de lo que se ve, de lo que el gobierno está poniendo como fondo, está haciendo recaer prácticamente en la espalda de los trabajadores todo el peso de la crisis económica. Se pagan con sus propio seguro de cesantía, con sus platas. Los trabajadores, en su desesperación, han logrado decir, bueno, déjenos retirar nuestros fondos, los que acumulan mes a mes en los fondos de pensión, en la AFP. A las pequeñas empresas, como 600.000 empresas, ¿qué es lo que les ofrece? Bueno, alguna postergación de deuda, darle crédito, pero el crédito es no cobrándole los impuestos ahora, pero sí cobrándoselos más adelante. Y se ve que todo esto de los créditos para apuntalar las empresas está favoreciendo a las grandes y a las medianas, más que a al gran número de pequeñas y medianas empresas que sí lo necesitan. Se calcula que más de 600.000 empresas van a quedar fuera de estos créditos. Hay sectores que reclaman que no han tenido ni una luz siquiera de ayuda, por ejemplo, los taxistas, los choferes de taxi, se sienten absolutamente fuera de todo. ¿Ah? Han hecho protestas, han hecho una serie de intentos de conversar incluso con el gobierno no ha conversado con ellos, no ha tenido ninguna deferencia. Así que yo digo, hay que hacer los esfuerzos porque en el Congreso la oposición se una. Pero a mí me parece que eso va a ser posible en la medida en que el movimiento social y sobre todo los trabajadores vayan elevando sus exigencias por seguridad, sus exigencias por defender el empleo, por defender los sueldos, por defender las pensiones. Porque de lo contrario, pudiera pensarse o pudiera decirse, mire, a los trabajadores no les interesa esto. Pero como bien se expresó en el acto del primero de mayo, los trabajadores están absolutamente preocupados, y sobre todo la CUT, del porvenir del país. Es decir, le preocupa la economía, le preocupa que se resuelvan los problemas económicos, y le preocupan incluso que se salven las empresas, y eso es evidente que es así. Pero, pero dejando de lado este descriterio del gobierno, que insiste en favorecer a unos pocos, a los que más tienen y que siguen ganando utilidades multimillonarias, no solo en Chile, todo el mundo. Llegan reportes que en medio de la pandemia han tenido crecimiento inusitado las personas que tienen más fortuna, que tienen más medios. Entonces, eso es absolutamente desproporcionado al momento que estamos viviendo. Pero entonces, antes de eso, es que creo que el espíritu ese que se demostró el 18 de octubre no nos puede abandonar y tenemos que mantener esa mirada de futuro, ¿no es cierto?, que se nos plantea, que tenemos que avanzar hacia una nueva constitución, nuevo proyecto de desarrollo, un país de salarios y sueldos dignos, ¿no es cierto?, de un trato distinto hacia las trabajadoras y los trabajadores. Eso es lo que creo que debiera motivarnos en estos días. Y claro, en medio de eso está la batalla en el Congreso, desde luego, que hay que tratar de afirmarla. Pero si no se da dentro de este contexto y no se da dentro de lo que se está exigiendo desde abajo, es difícil que se avance mucho más. Diputado, ¿sí? ¿Usted quiere intervenir nuevamente? Un comentario ya. Vamos, comente. O sea que al final, esta frase de cuña que ha salido de que la crisis la están pagando los trabajadores es más concreta que nunca. O sea, como lo pagan con esta deuda futura, no se les garantiza ingresos, lo cual, aparte, desde el mismo punto de vista de mantener o proyectar, digamos, mayor estabilidad en economía, es necesario asegurarle los ingresos a la gente en tiempos donde no están pudiendo generar ingresos y donde salir a generar los ingresos aumenta las posibilidades de contagio. Eso quería complementar y solamente contarles de que siguen llegando hartos saludos, se los voy a ir leyendo porque nos llevan desde Putaendo, desde Gotemburgo, y se me pegó el computador, pero eso de momento. Te vamos a regalar el computador nuevo. Que se le vaya al Instagram y lo saludo y ya estamos mal. Claro. No, es que me ha, desde Yapel también llegan. Eso es que me ha acompañado para hacer todo esto, estas transmisiones, así que se ha portado bien el computador. Ya, perfecto. Diputado, estamos al comienzo del programa. Particularmente que habla hacia una apreciación respecto a lo que está sucediendo con las nuevas formas de medirlo a la pandemia, que incluso hace pensar que lo que se viene es para largo, por la forma por que va tomando ya esto de que decía el presidente de la República hace dos días atrás de que habíamos llegado a una meseta. La verdad es que la meseta no existe cuando está subiendo de tal forma la cantidad de contagiados y también subiendo la cantidad de fallecidos. Entonces, ¿cómo se está mirando desde el Parlamento la gestión que ha hecho el Ministerio de Salud, particularmente el ministro Mañalich, que de verdad que yo, cuando lo escuché hace tres días atrás sobre el cambio de la forma de medir que estaban haciéndose, me pareció escuchar a Cantinflas, se lo digo en serio, no es broma, porque era trataba de explicar lo que no tenía ninguna forma de entenderse lo que él decía. Porque de verdad que es que los asintomáticos con los sintomáticos, con el que por eso ahora, entonces antes no, ahora sí, y estamos subiendo de una manera espectacular, sobrepasamos los 1,000 diarios, 1,500 ayer o 1,300 y tanto, y antes de ayer 1,100 y así. Entonces, está en vez de aplanarse, como decía, la curva, o llegar a esa meseta que no sé cuál es la ilusión de las autoridades existe, estamos como avión hacia las alturas. Bueno, en el anterior gobierno de Piñera, este ministro fue uno de los que, según se dijo, había reducido notablemente la lista de espera. De veras, tienes razón. Y después se descubrió que era una faramalla, que habían usado un sistema como para hacer ver que operaban a la gente y en realidad no lo operaban, ¿no? O sea, modificaron las estadísticas sencillamente. Entonces, yo por eso no tengo mucha confianza en este ministro y no tengo la certeza, no lo podría decir, pero da la impresión, por esta imprecisión de datos, que un día una cosa, otro día otra cosa, pero por lo que han dicho los expertos y por lo que he leído, y por esta obligación, o que lo obligaron a cambiar el método de contabilidad en los casos, de que puede haber habido ocultamiento en un momento de la cantidad de casos, ¿no? Y de que querían, como querían imponer la normalidad a toda costa, que querían llegar a esa meseta ya, ¿no? De cualquier manera. Pero se les rompió el saco, o sea, la meseta no existe efectivamente, y la cosa ha ido creciendo, se ha ido poniendo cada vez más aguda. Ahora hay otras contradicciones. El gobierno, bueno, dice, pero si ya podemos salir a la normalidad. Pero después dice, no hay condiciones para el plebiscito en octubre. Y lo dice la derecha. ¿Cómo se explica eso? O sea, están jugando con su política. No les está interesando el tomar todas las medidas pertinentes y drásticas para salvaguardar la vida de la población. No lo están haciendo. Y tampoco todas las medidas económicas, porque este es un país que tiene de dónde sacar más recursos, pero no los saca y insiste en entregar estos pequeños bonos, estas pequeñas ayudas a la población, que claro, que ante no tener nada, tienen que conformarse con esto, ¿no? Ahora, en la Cámara, efectivamente, como usted me pregunta, allí se hizo una sesión especial y se llamó al ministro Mañalich para que fuera a explicar su política. Pero resulta que a esa sesión especial llegaron seis ministros, hablaron seis ministros y coparon la banca. Y se transformó en una sesión en que se usaron los medios del Parlamento, la televisión del Parlamento, para que los ministros hicieran loas de la forma como están enfrentando la campaña. Y se desestimó todas las críticas, todo se dejó de lado, estaba todo perfecto. Ellos son los campeones del mundo, porque más o menos así lo entiende uno, ¿no? En la contención de la pandemia. En vista de eso, de que allí no se pudo realmente hacer un análisis crítico, se aprobó una comisión investigadora de cómo están trabajando los servicios públicos en relación a la pandemia, con la oposición de la derecha, una férrea oposición de la derecha que no quiere que se investigue de ninguna manera, por algo, porque si no hubiera ningún problema, no tendrían por qué oponerse a la investigación, ¿no? Pero fue de una forma exagerada cómo ellos se opusieron a que se planteara esta comisión investigadora. Una cosa tan insólita como decir, bueno, es que hay pandemia y no pueden haber comisiones investigadoras. Si hay pandemia no puede haber fiscalización, pero ¿cómo es esto? Es cuando más se necesita la fiscalización de las cámaras, atendiendo la pregunta que me hace Julio Uber. Eso es lo que le puedo decir. Es decir, hay una preocupación y va a empezar a funcionar una comisión investigadora al respecto. Hacemos un breve alto a esta hora, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Volvemos en un instante. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Continuamos con la conversación realizada en el programa de domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo, junto al diputado Guillermo Teller. Patricio Palma. Sí, pido mi excusa porque se me había perdido la conexión durante un momento. ¿Y dónde la había dejado? Porque mi internet quedó fuera de servicio, así que tuve que... No, hombre. Tiene que pagarlo. Eso de que están suspendidos los cortes es mentira. Bueno, yo creo que es interesante, presidente, tener en cuenta lo que le ha pasado a aquellos gobernantes que subestimaron la necesidad de tomar medidas contra esta pandemia y se apresuraron en intentar el retorno a la normalidad. Estoy pensando en Donald Trump, que hoy día tiene el récord de desarrollo de la pandemia en un país. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es realmente terrible. Y estoy pensando en Bolsonaro, que ha tenido incluso que despedir a parte de su ministerio porque se le está produciendo una situación muy compleja. Entonces eso es interesante tenerlo presente cuando se examina la situación chilena. Pero más allá, creo que es importante también tener en cuenta lo que puede pasar en el mundo a consecuencia de la pandemia, que estos dos presidentes que son tan relevantes para nuestro país finalmente queden fuera. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es efectivamente que yo creo que Trump se equivocó medio a medio. Y Bolsonaro también. Creo que ambos dijeron que esto era como un resfriado, ¿no? Claro. No había que tenerle miedo. Y los dos han dicho que es más importante sostener el trabajo, la economía, que defenderse del coronavirus. Bueno, ahora están pagando las consecuencias por eso. También les pasó algo parecido por atender tarde los posibles efectos de la pandemia en Italia y España. El primer ministro inglés, que primero dijo no hay que tomar ninguna medida, pero cuando se contagió con el coronavirus empezaron a tomar las medidas más drásticas, pero claro, un poco tarde. Se parece un poco a lo de Chile, ¿eh? Las frases de Piñera, a veces si uno las compara, son muy parecidas a las de Trump, a las de Bolsonaro, muy parecidas. Y las líneas de acción son también bastante parecidas. Yo creo que lo que ha salvado a Chile respecto de esos otros países es que en Chile hay una tradición de salud pública, una tradición sanitaria de defensa de la población respecto de las pandemias, las pestes, etcétera, etcétera. Eso ha sido lo que nos ha salvado, porque con todo, con todas las carencias que tiene, nuestra salud pública es históricamente muy eficiente. Y qué bueno que el 80% de las personas, aunque sea con dificultades, con deficiencias, puedan tener acceso a una salud pública. Porque si usted va a la salud privada, bueno, ahí tiene dos opciones, o pagar o morirse, ¿no? O obtener el contagio y salvarse como pueda, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos no han tenido ningún respeto por la salud pública. Acuérdense que Obama trató de introducir una forma de salud pública para defender a la gente, a los más desposeídos, y eso Trump luchó para atrás, ¿no? Incluso cuando fueron las elecciones, uno de los caballitos de batalla fue este de terminar con la salud pública. Y Bolsonaro, qué decir, pues el primer golpe que le dio fue a la salud pública. Acuérdense que echó a todos los médicos cubanos que habían llegado a los lugares más recónditos de Brasil, asistiendo a personas que no tenían acceso a médicos nunca. Y esos quedaron totalmente desamparados. Y eso nos habla ahora de por qué ha crecido tan rápidamente la pandemia, porque no hay sistema público de salud, ¿no? Entonces, efectivamente, Chile se ha salvado por eso, no tanto por la voluntad del gobierno, sino porque hay algo instalado que ha funcionado y que va a seguir funcionando. Yo tengo la seguridad, además viendo la actitud de los trabajadores de la salud pública, que ha sido notable. Así que esa es la reflexión, que yo creo que el mundo un poco se ha ido, la pandemia también ha ido dividiendo un poco al mundo, aquellos que quieren mantener a toda costa, en medio de esta pandemia, el sistema neoliberal, ¿no es cierto? El sistema que favorece a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a los grandes negociados que defienden las utilidades, y aquellos otros sistemas que no están solo los países socialistas, sino que también parte de los países europeos, que lo que defienden principalmente es la vida de las personas, ¿no? Y que piensan que ya es hora de ir dando vuelta a la página respecto de un sistema que es tan injusto como el neoliberal. Entonces empiezan a haber políticas estatales más robustas, empieza a intervenir más el Estado. En lo que vemos en Europa, por ejemplo, la Lufthansa en Europa, que en la práctica está también quebrada, la gran línea aérea, una de las principales líneas del mundo. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado alemán? Le va a adquirir el 20% de las acciones, 20% participación del Estado. Bueno, aquí se dice que tanto gobierno como oposición, por lo menos nosotros no hemos estado en eso, están tras el salvataje de la TAM. Porque el Estado le ponga una cantidad de millones de dólares a la TAM para salvar. Acuérdense que la TAM proviene del LAN, que el LAN era del Estado, que se la vendieron a cierto caballero, que ahora está instalado en cierta parte, a precio bill, como se dice, con créditos del Banco del Estado. Y bueno, que han hecho el gran negocio, han ganado miles de millones de dólares, y ahora, claro, están en quiebra por la pandemia, o a punto de estar en quiebra. Bueno, ¿y por qué el Estado no recupera su parte, o parte de esa empresa? Claro, salvémosla, pero que la mitad quede en manos del Estado. La TAN es una transnacional, es la, claramente, ¿no? Esa es la receta lógica, ¿no? Esa es la receta lógica. Pero ellos, como se dice vulgarmente, no quieren soltar la teta, como se dice, ¿no? Bueno, le decía que la TAN es una transnacional que tiene capitales chilenos, chilenos entre comillas, chilenos, brasileños, estadounidense, para empezar. Bueno, pero y está, claro, en la bolsa. Resultó de una fusión, pero hay una parte que es chilena. Bueno, no sé, bueno, tengo dudas. Porque está para eso. Adquiramos la parte chilena, si el Estado también aquí, puede. ¿Sí? Aquí se encuentra, ¿para quién ha servido? Con una empresa privada. ¿Para quién ha servido esa enorme masa de capital internacional que tiene si ahora está pidiendo un salvataje desesperadamente? Y está repartiendo utilidades. Yo creo que esta opinión que entrega el diputado Tellier, que es la que, digamos, se ha aprobado con éxito en otras partes, ¿no? Si incluso acuérdense que en la crisis del 2008 el propio Barack Obama salvó a la Chrysler y salvó a varias empresas norteamericanas comprando una parte de las acciones. Claro. Porque era la manera de entregar recursos, pero sin comprometer en manos del bolsillo privado estrictamente el uso de esos recursos, puso ciertas condiciones. Y en Chile la verdad es que no se ve por qué, en una situación tan compleja como la que se viene, el Estado no puede proveer ayuda a las grandes empresas, pero a cambio también de un porcentaje de la propiedad que permita que el Estado recupere algo de lo que perdió desde los años 70 para adelante, privatizando todo lo que era un importantísimo sector de la industria nacional. Entonces eso yo creo que está abierto a una discusión ciudadana importante. Es que yo igual creo que, claro, el Estado pudiera hacer eso, pero es difícil cuando claramente no tienen la disposición de realmente poder, digamos, adquirir propiedad de empresas que al final termina teniendo como única razón un sesgo que es un sesgo ideológico, porque si ellos en el fondo buscaran inclusive fortalecer la economía, y esa economía hoy día requiere que el Estado le dé más garantía, pero es tanto el sesgo ideológico que tienen varios sectores, particularmente de la derecha, la escuela de los Chicago Boys, que tienden al final a plantear que cualquier crecimiento que pueda tener el Estado, cualquiera de sus expresiones, es como contrario al interés que al final es el interés de ellos, y eso inclusive no tendría por qué ser así. Entonces creo que ahí es importante como considerar que es un sesgo ideológico, pero a la vez también ir mirando las medidas que están tomando en otros países del mundo, porque esta idea de asegurar los ingresos a la gente no es como una idea que provenga precisamente de, no sé, por ponerlo en alguna caricatura, de sectores vinculados ni siquiera a la izquierda, sino que son políticas que dentro de otros países, que obviamente tienen márgenes del modelo capitalista, eso, digamos, es así, toman medidas que justamente buscan asegurarle el ingreso a la gente para mantener esta relación de la estructura económica y que también pueda existir demanda, porque de alguna forma las empresas necesitan también que la gente compre. Diputado, en medio de todo esto que está planteándose, que el gobierno obviamente no se resiste a usar más al Estado, a fortalecer más el Estado, hay una discusión en el Parlamento que se abrió estos días bastante importante, que dice relación con los fondos de pensiones. Fíjese que un grupo de senadores planteó una ley respecto a la AFP, y también una cantidad de diputados, entre ellos los diputados comunistas, están planteando la necesidad de un proyecto que nacionalice la AFP, en búsqueda de caminos para los fondos de pensiones de los chilenos, que tiene que ver con la vida posterior al término del trabajo. Sin embargo, la diputada Camila Vallejo está acusando que hay trabas en la tramitación de los proyectos en la Cámara de Diputados. ¿Y esto tiene que ver con que exista una presidencia de derecho hoy día en la Cámara de Diputados? Absolutamente. Porque el presidente de la Cámara es el que tiene la manija, como se dice. Él es el que puede ordenar las tablas. Claro, tiene que consultarla también con los comités, pero al final determina el presidente. Él es el que cita las sesiones, ordena las tablas, etc. Entonces la derecha va a poner traba a esa discusión, indudablemente. O sea, hay dificultades hoy día. ¿Y qué pasa cuando uno, perdón, que yo no es que me quiera tomar el programa, porque usted sabe que yo soy bien respetuoso de los panelistas. Pero cuando Patricio le preguntó hace un rato atrás a usted de las oposiciones, de las 5 oposiciones que decía Francisco Vidal, y que uno al mirarlas realmente no logra contarlas como 5 oposiciones, tal vez 5 grupos, pero no 5 oposiciones, yo tengo esa sensación. Pero hay una que como que se está construyendo, una oposición que dice relación con el Partido Comunista, con el Partido Igualdad, con la Federación Regionalista Verde, con los progresistas y con Izquierda Libertaria. ¿Esa es una oposición que se está construyendo o es una suerte de alianza momentánea para impulsar determinadas iniciativas? Como sea, hoy día hay un seminario que comienza luego a las 12 y tanto, a las 12 del día, que dice que Piñera no se confunda, en mascarilla no bozal, no habrá normalidad sin dignidad. Esto está planteado por un rato más, también en las redes sociales. Un Facebook Live concretamente. Sí, bueno, a ver, ¿cuáles podrían ser las 5 oposiciones? Una es la Democracia Cristiana, que ha elegido el camino propio, que es oposición pero con un camino propio, es decir, que de repente colabora con el gobierno, de repente se inclina hacia la oposición. Bueno, es la democracia cristiana, sus características que las conocemos hace tiempo. La otra es la convergencia progresista, en que está el Partido Socialista, el PPD y los radicales, ya habríamos dos. La tercera es el Frente Amplio. La cuarta es, esta de la Unidad para el Cambio, donde está el Partido Comunista, el PRO, la Federación Regionalista Verde. Y la quinta podría ser esta otra con la cual está en conversaciones, la Unidad para el Cambio, en que está el Partido de Igualdad, en que está el Partido Humanista, están los Libertarios y otros, ¿no? Que este último tiempo han estado actuando de conjunto en declaraciones, en estos especies de seminarios a través de este mismo medio, y que además están conversando para ver si se comprometen con una estrategia de salida a esta crisis, ¿no? Y entonces mirando hacia adelante todos los procesos que vienen, el plebiscito, nuevo proyecto de desarrollo, etcétera. Y firmaron y sacaron una declaración muy interesante que dio paso la semana pasada también a una especie de foro por este medio, que yo creo que nos da la esperanza de que se está conformando hoy un núcleo firme que es capaz de llevar adelante o de trabajar por objetivos muy claros de cambio en nuestro país. Ahora, yo creo que esta es una oposición no cerrada a las conversaciones o a coordinar con el resto de las oposiciones. No, sino estamos en disposición en concordar en algunos aspectos. Por ejemplo, la primera vez que se produce una concordancia es en esta declaración sobre el ingreso familiar y otras medidas que se plantearon, no en la UNI. Esa idea iba entre medio, pero era muy importante lo del ingreso familiar. Así que yo creo que lo que nos depara el futuro es buscar una convergencia muy amplia, que no puede ser solo política, tiene que ser política social. Estamos en esos tiempos hoy. Segundo, que claro que hay diversos grados para esta unidad. Nosotros somos los que estamos planteando los cambios más profundos, ¿no? Nuestra oposición, por así decirlo. Pero hay temas, hay objetivos que están entrelazados de las distintas oposiciones respecto a las cuales se puede conversar. No se va a llegar, yo creo, a un conglomerado conjunto, pero sí se puede llegar a concordar sobre objetivos muy concretos hacia adelante. Y me parece que es muy necesario, ¿no? Que es muy necesario, porque necesitamos de mucha fuerza ante este adversario tan poderoso que es la derecha, con todo el capital, con todos los medios económicos a su haber, con el apoyo norteamericano, claro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos por delante un formidable adversario y tenemos que ponernos en esa situación. Sí, yo creo que ese es el panorama. Ahora todavía es muy verde lo que ha avanzado, muy poco. Y está dando bote y pesando lo que ocurrió con la elección de la mesa de la Cámara, ¿no? Eso está ahí, está molestando, qué sé yo, porque no se ha aclarado hasta el fondo. Pero tenemos que tener la capacidad de sobreponernos a eso. Bueno, Patricio. No, que yo creo que es muy importante esto que señalas en esta identificación de oposiciones que hace el diputado, cuando dice que lo más importante hoy día es pensar en una unidad política y social, porque está señalando una perspectiva, un avance, no sé si comparte mi opinión, un avance que va de una democracia puramente representativa a también una democracia que sea participativa, que es como el camino para que nuevamente la ciudadanía o las personas se interesan en la política, se sientan parte de la política y de la construcción. No sé si se ve así, diputado. Se ve así. Mire, es que, claro, pareciera que la política no ha jugado un gran papel en las movilizaciones, pero yo vi a centenares de miles o millones de personas en las calles haciendo política. Es una forma de hacer política, porque es una forma de acercarse al poder y a determinar la vida de la sociedad entera. Eso es hacer política. Ahora, que no esté eso vaciado en partidos políticos, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero también estamos en un momento en que no se puede avanzar sin contar con esa fuerza de la sociedad que se expresa, que nace ahí mismo, de la base, que emerge como una necesidad de hacer cambio, ¿no? Que ya está, yo diría, enraizado profundamente en la conciencia de una mayoría de las chilenas y chilenos. Y eso es lo que el gobierno trata de todas maneras de apañar, de atajar. Y nosotros no podemos, en ese caso, quedarnos de brazos cruzados. Pero lo que quiero decir es que tiene que producirse esa relación, esa concordancia, ese acuerdo, digamos, entre todos aquellos y aquellas que estamos por construir un nuevo tipo de sociedad en Chile, ¿no? De cambiar esta, o de cambiarla, o de cambiarle aspectos fundamentales. Pero las cosas ya no pueden seguir igual. Eso es lo que hay que convencerse, que las cosas no pueden seguir igual y que no se puede seguir tampoco haciendo política como se hacía política hace unos años atrás, hace muy poco tiempo atrás. Las cosas están cambiando desde el estallido social y más están cambiando ahora con la pandemia, y tenemos que enfrentarnos a una situación muy nueva y que tenemos que ir día a día analizando, porque si no nos podemos equivocar profundamente en nuestro diagnóstico y en la forma de actuar. Bueno, estamos llegando al final. Javiera, usted tiene la palabra para contarnos y para hacer su reflexión final. Ya, primero les cuento de que hoy día en puntual la transmisión por el Facebook estuvo con muchos niveles de actividad. Y que, bueno, agradecerle a los auditores y auditoras por sus comentarios, por, bueno, obviamente los saludos, por acompañarnos los domingos. Le sumo a todos los saludos que ya les comentaba antes, que son varios, cuatro lugares más que nos están escuchando, desde Constitución, desde San Antonio, desde Londres y desde British Columbia, que parece que queda en Canadá. Y yo, en realidad, la reflexión final, un poco enganchándome de lo último que también decía el diputado, yo creo que si hay una certeza que tenemos hoy día es de que nuestra sociedad, el mundo, llegan saludos de Chillán, pero bueno, como decía, nuestra sociedad, el mundo no va a ser el mismo después de la pandemia que estamos viviendo. Y esa diferencia que vayamos a tener, yo creo que va tomando forma, obviamente una interpretación mía, de también ir buscando institucionalidad, espacios, bueno, de participación, pero también que brinden mayor seguridad, sobre todo en contextos difíciles, que al final yo creo que no es mucha gracia para nadie que pasen cosas como las que están pasando ahora, crisis sanitaria o crisis económica, y que en realidad no tengamos ni una certeza de cómo cuidar a nuestras familias o de tener condiciones laborales dignas o un sistema de salud que tenga el fortalecimiento adecuado para poder afrontar este tipo de situaciones. Y esa búsqueda de seguridad yo creo que también nos tiene que permitir pasar a la acción desde distintos puntos de vista. Una cosa, las legítimas protestas, obviamente, pero también el cómo vamos edificando o ladrillo a ladrillo construyendo esa sociedad distinta, yo creo que también va a depender mucho de toda la reflexión que hagamos ahora, porque en realidad el pueblo de Chile no está teniendo un momento fácil, y eso yo creo que hay que como leerlo muy bien, obviamente, aparte de organizarnos y acompañarlo, pero pero al final está difícil la situación, ¿no? Y esa diferencia, digamos, que tiene el gobierno y su lectura con lo que está pasando en la vida de la gente, cada vez va teniendo mayores niveles de diferencia. Don Patricio. Y saludos de Maipú. Ah, también perfecto. Bueno, muchos saludos tenemos hoy día, nos alegramos de ello. Y yo quisiera cerrar, digamos, mi participación aquí simplemente pidiéndole a los chilenos y a las chilenas que abandonemos por un tiempo este individualismo en que hemos caído, a donde nos ha llevado el neoliberalismo, y entendamos que hay que enfrentar esta situación con un espíritu colectivo que piense en la construcción de este Chile nuevo que estábamos conversando, más que en los intereses de cada uno. Y lo comento porque creo que, más allá de lo que es la actitud tradicional, normal, de la gran burguesía chilena, que pone sus intereses por encima de todo, también tenemos que reconocer que hay muchos chilenos que, no perteneciendo a esa gran burguesía, caen en la conducta individualista. A mí realmente me impresionó ver escenas en la televisión de miles de automóviles viajando para tener un fin de semana largo en la playa o en otro lugar, de miles de personas que se agolpan para comprar en un mall, que aplauden la apertura de un mall en Viña del Mar, etcétera. Eso creo que está dando cuenta de que de alguna manera el neoliberalismo ha contagiado a sectores de la sociedad chilena, a chilenas y chilenos comunes y corrientes, y que en un momento como este hay que pensar si queremos esa sociedad individualista o queremos construir una sociedad distinta en la que la cooperación prime sobre lo individual. Esta pandemia está demostrando lo importante es que seamos un país de gente que contribuye y colabora entre sí. Y eso creo que es lo más importante que podemos derivar de esta pandemia. Diputado Guillermo Teller. Bueno, como nos están escuchando, parece, de muchos otros países, hay un hecho hoy día que nos traen las noticias del cable, del panorama internacional, y es un preocupante intento de un ingreso de grupos armados desde Colombia a Venezuela, que se suscitaron, parece, la madrugada de hoy, que es un intento más del gobierno norteamericano, del gobierno de Colombia, por tratar de intervenir y llevar adelante un golpe de Estado, una subversión en ese país. Es increíble que en medio de una pandemia se estén llevando adelante estos actos, ¿no? Y que Estados Unidos mantenga el bloqueo contra Venezuela, contra Cuba, contra otros países que sabemos impide la llegada fácil de medicinas, de insumos, de instrumentos, de repuestos, etcétera, etcétera, que solo golpean a la población y a los más necesitados. Las Naciones Unidas, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha logrado echar para atrás esta mantención de este castigo injustificado de Estados Unidos hacia estos pueblos. Yo espero que esto sea una campanada de alerta para que crezca nuestra solidaridad y para que podamos, con nuestro esfuerzo también, echar abajo finalmente el bloqueo a estos países y a muchos otros países del mundo que sufren sanciones de Estados Unidos porque no le aceptan sus imposiciones. Los países tienen derecho a ser libres y a actuar con plena independencia, y Estados Unidos, bueno, solo porque es una gran potencia militar y económica, no tiene el derecho de imponerse sobre todos los países que son más pequeños. Fíjese que, a propósito de lo que dice usted, antes de terminar, diputado, en Argentina, aquí a los vecinos, al ladito, la derecha está realizando una campaña brutal para evitar que médicos cubanos lleguen a apoyar a Argentina. Increíble, pero realmente increíble. Me suena como, apoyando usted esto que acaba de plantear usted, que haya personas que, por razones ideológicas, pero además por seguirle la línea al imperio, quieran impedir que médicos cubanos lleguen a apoyar la situación que vive Argentina. Es realmente impresionante. Bueno, nadie más que decir nada. No. Sí, ¿qué? Sumar solamente a Recoleta y Graneros, que nos llegan también como últimos saludos que podemos leer en voz alta. Muy bien. Agradecemos. Nos despedimos hasta la próxima. Que nos vaya bien de domingo a domingo sin restricción. Radio Nuevo Mundo, próximo domingo en este mismo horario. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Dejamos hasta aquí esta presentación, este programa. La presencia del diputado Guillermo Teller. Conversación de este día domingo en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. La invitación, por supuesto, de continuar la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.